El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde ya con 5 minutos. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Hoy ya miércoles 30 de noviembre de 2016. Semana 48, días transcurridos, 335 días del año. Temas que vamos a tener el día de hoy. Bueno, mire que mañana hay cambio de gobierno en Oaxaca y Veracruz. En Veracruz, Miguel Ángel Yunes ya soltó que va traernos una bomba que va a cimbrar a todo México, dice. Pero por lo pronto el día de hoy presentó a su equipo de gobierno, bueno, su equipo ampliado, porque todavía los secretarios no los presenta hasta el día de mañana. Y anunció que junto con la Procuraduría General de la República recuperaron 451 millones de pesos de esos que había transferido el exgobernador del estado de Veracruz, hoy gobernador con licencia, bueno, que se los había transferido a las empresas, estas fantasmas, pues ubicaron a dos de estas empresas y acordaron con ellas la devolución del dinero. Una va a ser la transferencia directa, parece que el mismo día de hoy, de los recursos, cerca de 200 millones de pesos, y la otra pues lo va a pagar en módicas mensualidades. ¿Cómo ve usted? Bueno, vamos a darle seguimiento al tema. Vamos a buscar a nuestra reportera en el estado de Veracruz, allá en Jalapa, a Marisa López Collado. Ella nos va a hacer el favor de presentar el reporte. También vamos a buscar a la licenciada Gloria Imelda Félix, diputada del PRI en Sinaloa, para que nos platique un poquito sobre la tipificación del robo de identidad. ¿Ha oído hablar usted de esto? Bueno, muchísimas personas han sufrido este delito de robo de identidad. ¿Qué es y cómo se ejecuta? Bueno, toman su nombre, toman sus datos personales, consiguen su credencial de elector, le cambian la foto, acuden a un banco, sacan créditos, abren cuentas de cheques, cuentas de inversiones, y ahí están moviendo dinero a nombre de usted. El día que se entera la persona que es defraudada, bueno, ya está metido en un serio problema, ya sea de deudas, ya sea porque se está lavando dinero en esas cuentas. Pero, ¿cómo está la situación? Bueno, vamos a platicar con la diputada Gloria Imelda Félix para que nos explique cómo se tipifica este tipo de delito. También vamos a hablar con la senadora Marcela Torres Peinberg para que nos platique qué pasó con esto de la Fiscalía Anticorrupción, que siempre no, que hasta después de 2017. Mientras tanto, ¿qué le parece que nos vamos al punto crítico de la noticia? Excomisionado Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido es designado nuevo titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Renunció a su anterior cargo en agosto de 2015 después de la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, aunque nunca se le implicó de manera directa en el caso. Asegura Gilberto Higuera, subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, que pronto se imputará al responsable de la muerte de una de las víctimas por los hechos registrados el 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca. Alcaldes de las ciudades más grandes del mundo se reúnen en la Ciudad de México para combatir el cambio climático en el marco de la reunión del Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40. Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, presenta a su gabinete previo a rendir protesta mañana jueves. La mayoría de sus colaboradores trabajaron con él cuando era director general del ISSSTE, así como personajes que laboraban en el ayuntamiento de Boca del Río, gobernado por su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifiesta contra la toma de protesta de Alejandro Murat como gobernador de Oaxaca. Policías federales y estatales resguardan el Congreso de Oaxaca para la toma toma de protesta mañana jueves. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Ya tenemos información de Presidencia de la República. El presidente Enrique Peña Nieto quedó ayer en el acto, en las exequias del comandante Fidel Castro, pues refrenda esta apertura con la isla de Cuba. Refrenda la parte económica y refrenda pues el espacio abierto con Cuba. Restablece prácticamente las relaciones cordiales que hay con Cuba en este momento, ¿no? Que se habían enfriado drásticamente en los sexenios panistas. Para el día de mañana, el presidente Enrique Peña Nieto ya estará de regreso en México. Va a celebrar mañana un año más de gobierno con bastantes funcionarios. Va con su a dar la celebración ampliado, con aproximadamente, ¿no?, 500 burócratas, 500 personas del gobierno. Va a celebrar mañana el presidente Enrique Peña Nieto. Pues ahí está la información de las actividades del señor presidente Enrique Peña Nieto. Ya tenemos en la línea a nuestro compañero Francisco Montaño desde el Senado de la República. Prueban militarización de capitanías de puerto, en la Secretaría de Marina. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, buenas tardes. El Senado de la República avaló la iniciativa del Ejecutivo que transfiere las capitanías de puerto a la Secretaría de Marina, que se encargará del mantenimiento del Estado de Derecho en las zonas marítimas de nuestro país. Con 62 votos a favor y 3 en contra, el Senado dio luz verde al dictamen que establece que la seguridad marítima portuaria estará a cargo de la Secretaría de Marina, que se encargará de la salvaguarda de la vida humana en el mar. Además, tendrá la labor de prevenir la contaminación marina, así como de imponer las sanciones por infracciones y otorgar los permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo, entre otras cosas. Desde la tribuna, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Javier Lozano, precisó que no se militarizarán los puertos de nuestro país, pues se contará con la participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Administración Comercial y de Infraestructura. Sin embargo, el coordinador de los senadores del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, advirtió que estos cambios constituyen un cambio más hacia un régimen policíaco militar que, dijo, buscará garantizar los intereses de Estados Unidos. Esta es mi información, Eduardo. Muy completa y muy precisa, Francisco Montaño. Te agradezco mucho la información y sobre todo los comentarios. Seguimos pendientes en el Senado, Rafa. Pues así, desde el Senado de la República, nuestro compañero y amigo Francisco Montaño. Vámonos a información de la Ciudad de México. Ya se realiza la cumbre de los alcaldes, ¿no? Cumbre de los alcaldes. ¿Qué pasó con esto? ¿Vinieron aquí a México? ¿Van a hacer algún reconocimiento? ¿Qué hay, Rubén Labastida? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Pues efectivamente se va a estar llevando a cabo esta C40, como se conoce, con un fuerte dispositivo de seguridad, por cierto, allá en el Hotel Hilton, o mejor dicho, aquí en el Hotel Hilton de la Ciudad de México. El Alameda es donde se va a estar llevando a cabo en estos días, dos días se va a estar llevando a cabo. Y bueno, pues el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, como anfitrión de esta sesión que se va a llevar a cabo, bueno, pues se ha dedicado a ser un buen anfitrión, ha hecho recorridos con las personas, con algunos de los alcaldes. Hoy estuvo viajando en el metro, fíjate, del Zócalo a Bellas Artes, estuvo llevando a algunas personas, así es que del Zócalo, ahora sí que a agarrando los funcionarios, ¿no? A los funcionarios, obviamente, y pues mostrándole todo lo que tiene la los riqueza. ¿Alcaldes de dónde vinieron? Pues desde diferentes lugares de Sudamérica. Tenemos, pues, por supuesto, Colombia, Chile, Brasil, diferentes alcaldes que y vinieron a conocer el metro, o sea, les dio una paseada por el metro. Una paseadita los llevó. El señor jefe de gobierno, ¿no? Realmente los llevó a Bellas Artes, ahí es donde les mostró lo que es nuestra Ciudad de México, en esta zona. Edificios realmente hermosos, ¿no? El edificio, por ejemplo, de Correos, del Banco de México, el Palacio de Bellas Artes, la Torre Latinoamericana, el hemiciclo a Juárez, nada más en ese pedacito, la Alameda, uh-huh. Algo precioso, sin lugar a dudas. Pocas ciudades del mundo tienen áreas tan bellas como la Alameda que tenemos en esta gran Ciudad de México y allá en Avenida Juárez, donde se conjugan la parte histórica y la modernidad. Edificios realmente modernos, inteligentes. Ahí se presentan dos choques de cultura, se podría decir, pero que conviven de manera precisa y que funcionan muy bien para todos los mexicanos. Exactamente, bueno, a la que estuvo ahora sí que paseando por estos bellos lugares que acabas de mencionar, Eduardo, fue la alcaldesa de París, bueno, pues del Metro Hidalgo. La estuvo llevando ahora sí que en el recorrido hacia Bellas Artes. Ajá. Le entregó a su homóloga de París una placa con un boleto del metro con su perfil, fíjate nada más. Entonces, el perfil enmarcado en cristal, el de ella. Ajá. El de ella, exactamente. Así imagínate, que... hubiera sido muy ostentoso para Mancera el que fuera el perfil de él, y nada más falta que lo pusieran en los billetes, ¿no? De lo que se trata, Eduardo. Bueno, de lotería, digo. Claro, claro. Pues fíjate que una de las cosas que se espera en esta cumbre mundial de alcaldes C40 es intercambiar experiencias y acuerdos para combatir emisiones de carbono producidas por el cambio climático. Y bueno, pues exactamente a las 6 de la tarde, exactamente que será en 45 minutos, ya se espera la inauguración en, repito, en el Hotel Hilton de Alameda. Bueno, vamos a ver cómo van. Lo que sí no se acaban son las agresiones a los periodistas, a los comunicadores. El día de hoy publica el periódico Reforma, uh-huh. Una de sus reporteras agredida, pero déjese del caso de reportero del periódico Reforma, puede ser de cualquier medio de comunicación. Lo que ha venido sucediendo es que las autoridades policíacas se han ensañado con los periodistas. Cuando un periodista comete una infracción de tránsito, ya se lo quieren llevar a la cárcel y golpearlo. ¿Por qué sucede esto? Porque los altos mandos normalmente les imbuyen a los periodistas que por culpa de los comunicadores, la gente los denosta o los percibe como personas corruptas. Y realmente no es el comunicador el culpable. Los culpables son los que están cometiendo actos de corrupción, aquellos que cometen actos indebidos y que los periodistas, los comunicadores, como parte de esa conciencia social, tienen la obligación de dar a conocer los hechos. Las cosas que se hacen bien son obligación de las personas y de la autoridad. ¿Cómo aplaudir lo que tenemos por obligación que hacer? Pero sí es necesario denunciar lo que no se debe hacer. La nota, mientras la nota sea aquello que está mal, creo que la sociedad tiene muchas posibilidades de recomponerse. Pero cuando la nota sean aquellas cosas que se están haciendo bien y que no se cuentan, es porque estamos en una sociedad que se ha corrompido de tal manera que las cosas malas han dejado de ser noticias. El día de hoy, el periódico Reforma publica que su reportera fue agredida. ¿Qué fue lo que pasó, Rubén Labastida? Pues fíjate que fue un desalojo allá en Atizapán, exactamente donde se llevó a cabo, y a pesar de que ella se identificó como reportera, pues sobre todo lo que molesta es esta clase de cómo se ponen los policías, ¿no? Prepotencia ¿cómo la palabra. ¿Cómo se comportan ante los reporteros, ¿no? Cuando la identificaron que era reportera, la golpearon. Y así como se escucha con esas palabras, él fue víctima de golpes, robo e intimidación por parte de policías mexiquenses y agentes de la Procuraduría Estatal. Mientras realizaba la cobertura de este desalojo en Atizapán, los elementos la detuvieron y trasladaron al Ministerio Público, a pesar obviamente de que se había identificado. En el sitio pidió auxilio de un hombre que se ostentaba como fiscal de la Procuraduría mexiquense. Sin embargo, el funcionario respondió con burlas y bueno, pues además le dijo que ni la mirara. Además, un hombre vestido de civil que daba órdenes le escupió en la cara, le dio 3 bofetadas, lo obligó a ponerse los zapatos al revés. Posteriormente, o sea, bueno, humillándolo a lo más que se podía. Efectivamente, y aparte de eso, una mujer policía le tocó los genitales supuestamente en busca de equipo. La colaboradora de Reforma permaneció encerrada en las galeras durante más de 2 horas sin que se le permitiera hacer una llamada. Dijeron que hasta que hiciera la puesta a disposición podía hacer una llamada. Hasta que hubo presencia de medios en el Ministerio Público, la reportera fue liberada y pudo hablar con un compañero. Entonces, bueno, pues ahí está la prepotencia por parte de esta gente. No solo prepotencia, es abuso de autoridad, por un lado, y por el otro lado, la falta de cumplimiento del respeto a los derechos humanos de las personas. Si esto le hacen a quien tiene voz y medio de comunicación

No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El salario mínimo no tiene un rezago de meses. ¿El salario mínimo no está rezagado? No, el salario no tiene rezago ni de meses ni de años. Tiene rezago de décadas. Entonces, ¿a cuánto debería incrementarse? ¿A 80, 90, 100 pesos diarios? El salario debería incrementarse como el de los grandes adinerados. Sí, como el salario de aquellos hombres dueños del dinero. Pero no como su salario, sino como su riqueza, la riqueza de empresarios, industriales, autoridades y líderes sindicales. ¿Será posible? Breves estatales. Que se presenta como un editorial, ¿no? Sin duda, en imágenes, Luis describe lo que está sucediendo en los temas políticos y sociales. El día de hoy, déjenme contarles, el día de hoy, 30 de noviembre de 2016, a las 9:30 de la mañana, se dio inicio de la Asamblea Nacional General de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. En la academia se tomó, por principio de cuentas, lista de asistencia de todos los miembros de la academia con derechos, y en esta asamblea general se llevó a cabo la elección del nuevo presidente. La Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión hoy ya tiene nuevo presidente. Fue presidida por Vladimir Galeana Solórzano, presidente de la Academia Nacional de Periodistas en el periodo 2012 a 2016, que culminó este día 30 de noviembre, y en elección unánime, fíjese, en elección unánime se eligió al periodista licenciado Carlos Ramos Padilla. Él es conductor de noticiero en ABC Radio, conductor en Televisión Mexiquense, conduce espacios de televisión en otros medios, periodista de hace más de 40 años, columnista del Sol de México, con una amplia trayectoria y una capacidad moral y probidad, pues a prueba de fuego. A partir del día de hoy, preside los destinos de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. El periodo que le corresponderá es un periodo que se vislumbra difícil, sin lugar a dudas, para todo México, y con los tiempos que estamos viviendo los comunicadores, más que harto difícil. Persecución, amenazas, muertes, acabamos de comentarlo de nuestra compañera del periódico Reforma, lo que ha venido sucediendo en Veracruz, en Tamaulipas, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, prácticamente en toda la República Mexicana. Son momentos muy difíciles para los comunicadores. Fuerzas económicas y políticas han venido avasallando a aquellos que comunican lo que está sucediendo. Javier Duarte, pues obviamente imagínese a cuántos no persiguió y de cuántos no se deshizo con el afán de que no se conociera lo que estaba haciendo. Pillerías o no, ya lo determinará un juez. Pero lo cierto es que hay necesidad de consolidar, unir al gremio periodístico. La Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión el día de hoy se congratula en tener nuevo presidente. Bienvenido Carlos Ramos Padilla como presidente de nuestra Academia AMPERT. Esto es lo que viene sucediendo a nivel nacional e internacional. Ya tenemos en la línea la licenciada en Derecho Gloria Imelda Félix. Ella es diputada del Partido Revolucionario Institucional por el Estado de Sinaloa. Es vicepresidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados. El tema que vamos a analizar con ello es el robo de identidad. Ya le platicaba al inicio del noticiero todo lo que conlleva esto. Diputada, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, hombre, al contrario, muchas gracias a usted por permitirme estar en este momento transmitiéndole al México y a todas las entidades federativas de lo que acaba de acontecer en nuestra Cámara de Diputados. Esto de el robo, tráfico de identidad, muchos ciudadanos no lo alcanzamos a comprender, pero sí lo sufrimos y lo padecemos cuando nos llega una demanda judicial o un banco nos empieza a cobrar dineros que ya les debemos de por sí. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? ¿Nos podrías poner en contexto y posteriormente platicarnos qué fue lo que sucedió con esta iniciativa? Claro que sí, mira, mi estimado amigo. Nosotros nos dimos a la tarea de hacer una investigación muy compleja, muy bien redactada, todo lo que tenía que ver con la integración de la iniciativa que íbamos a presentar para la tipificación de este delito, y ahí encontramos números muy desastrosos, números que a nivel mundial es un delito que está lastimando realmente a la sociedad, y en donde, como lo he mencionado, México no es exento. En México tenemos un problema muy delicado, como lo tienen otros países, el robo de identidad. Lo mismo puede suceder que un ladrón vaya y tome una billetera para sustraer el dinero, pero para ellos ya no es suficiente. Hoy ellos quieren ir por más, hoy van por tus datos personales, hoy van por tu identificación para efectos de ser utilizada en la comisión de algún otro delito, como lo es el acceder a créditos hipotecarios en tu nombre, como lo es la utilización de apócrifa de esos documentos para comprar un vehículo y demás. Hay muchas situaciones muy lamentables que están ocurriendo realmente, y en donde consideramos que ya no fuese radicado como tradicionalmente se ha venido haciendo en los diferentes juzgados de distrito, que ya no quede únicamente en un fraude, que no quede en un robo, que no quede en ninguna otra tipificación, sino que de manera específica se describa lo que es la usurpación de identidad y las consecuencias propias que trae consigo la comisión de ese delito. El tipo penal, estoy leyendo, dice: el delito de usurpación de identidad es al que por sí o por interpósita persona use cualquier medio lícito o ilícito y se apodere, apropie, transfiera, utilice o disponga de datos personales sin autorización de su titular, o bien suplante la identidad de una persona con la finalidad de cometer un ilícito o favorecer su comisión. Es decir, que reciba algún beneficio de ello. Aquellos que cometan este delito se les va a sancionar con pena de privación de la libertad y tendrá que reponer o resarcir el daño que haya ocasionado. ¿De qué tamaño va a ser la pena de privación de libertad? De 1 a 6 años está previsto ya con la aprobación que el martes pasado hicimos en la Cámara de Diputados con una amplia mayoría para efecto de alcanzar esta aprobación. el cual se turnó al Senado, lógicamente, como colegisladora. Pero ¿qué buscamos con esto? Buscamos reforzar el contenido que tiene el artículo 4 de nuestra Constitución, en donde ahí quedan plasmados de manera directa el derecho a la identidad como un derecho humano fundamental de las personas, y que es necesario que se ejerzan esos derechos fundamentales y salvaguardar y proteger la identidad de todos los mexicanos. Eso es en sí el cuerpo de lo que contiene el dictamen en los estudios que elaboramos nosotros para efectos de presentar esta iniciativa, que igualmente fue acogida por dos compañeras, una compañera del Partido Verde y un compañero de Acción Nacional, y que lo llevamos al seno de la Comisión de Justicia, en donde encontramos realmente que fue aprobado por unanimidad desde abril pasado. ¿Qué había acontecido? No había pasado aún al pleno, lo empujamos para efectos de que esto realmente quedara consolidado ya como una reforma, y así es, con esta aprobación de este dictamen, tipificamos un delito que mucho lastima y lacera a la sociedad de México, y que a veces, como bien lo señalabas hace algún momento, nos encontramos de que tenemos una deuda que ni siquiera nosotros ni consentimos, ni aceptamos, ni nunca buscamos, pero desafortunadamente, ya sea a través de una llamada telefónica o la sustracción de manera indirecta de tus datos de identidad, que a veces se tienen, por ejemplo, la telefonía celular te exige comprobante de domicilio, copia de credencial de elector, te exige una serie de documentos, y que a veces, por la corruptela que puede prevalecer al interior de alguna instancia que posee esta información, es que llegan esos datos a la persona incorrecta y son mal utilizados. Por eso esta penalidad se va a ver agravada cuando algún funcionario de cualquier instancia use esta información en perjuicio de la persona a la cual le es sustraída esa identidad. Pero no nada más lo encontramos ahí, lo encontramos simplemente en un blog de un perfil de Facebook, en donde se roban la identidad, se hacen pasar por su persona, y con el ánimo de buscar amistad con niñas, con niños, en donde vemos que son involucrados y que son realmente dañados y sustraídos de su hogar, así que se da lo que tenemos en este momento como la trata de personas en los niños. La tecnología la tecnología sin lugar a dudas ha cambiado los paradigmas. Antes pensábamos que la comisión del delito, pues, solo gente desalmada, ¿no? Y ahora encontramos jovencitos que nada más por el afán de sentir de que ellos pueden violar la intimidad de las personas, lo realizan. ¿Cómo se tipifica en esta ley, en esta norma, y cuáles son las formas que tendrán de la persecución del delito? Bueno, ahorita ya nosotros, como lo reitero, lo pasamos a la colegisladora, en donde sabemos que vamos a tener empatía, porque es un tema delicado, es un tema que nos atañe a todos, es un tema que no arrea banderas, sino que más que nada es generar conciencia como legisladores, y con la responsabilidad que tenemos en el legislativo de generar y garantizar a cada mexicano su derecho a la identidad. Yo estoy segura que en el Senado va a ser aprobado muy pronto, y ya de inmediatez pues pasará la publicación. Una vez publicada, pues ya será norma jurídica en el país de aplicación federal, y que tenemos que lograr también que las entidades federativas se identifiquen también con lo que está haciendo este Congreso de la Unión y las normas que estamos generando. ¿Para qué? Para que lo lleven en la armonización y sea también una norma que aplique en el ámbito local. Eso es para efectos de garantizar que no nada más en la federación, sino en las entidades federativas, vamos a tener la presencia de una tipificación que va a garantizarle a la ciudadanía el que sus derechos estén salvaguardados. Pues vamos a darle seguimiento a cómo transita por la Cámara de Diputados esta ley, que sin lugar a dudas se eleva a delito federal el robo de identidad. Nos gustaría invitarte, diputada Gloria Imelda Félix, a esta mesa de trabajo para abordar los temas que tú traes en tu agenda como vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y darle seguimiento, por supuesto, a este tema, si nos los permites. Claro que sí, con muchísimo gusto, además agradecida, como le reitero, por la posibilidad de poder socializar el tema y concientizar a la sociedad de la importancia que representa la tipificación de este delito. Y nosotros, sin lugar a dudas, muy agradecidos por tu disponibilidad para dar a conocer lo que se está haciendo en estos temas allá en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias a ustedes, que tenga excelente tarde y un saludo a todos su auditorio. Es la diputada Gloria Imelda Félix, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputada por el Partido de Revolucionario Institucional por el Estado de Sinaloa. Ahí está el tema. Esto que le cuenta la diputada con respecto a la de legislar en cuanto a delitos cibernéticos es porque traen jaque a todo el mundo, ¿eh? Muchísimas personas en México ya se han visto afectadas con cantidades, le voy a decir, desde los 3 mil pesos, 1000 pesos, 50 pesos, hasta cantidades millonarias, ¿eh? Personas que de repente descubren que su casa ya estaba hipotecada, 3, 4, 5 millones de pesos, y ya viene el banco a embargarlos y a quitarles la propiedad. ¿Cuándo lo descubren? Pues cuando llegan a embargarles, cuando les dicen, oiga, es que usted no pagó, ¿cómo que no pagué si yo no debo nada? Pues sí, aquí yo tengo un crédito, tenemos el crédito, ya fuimos con el juez y la casa se la embargamos y va usted para afuera. Hay que tener muchísimo cuidado. El día de hoy se anunció por parte de los teléfonos celulares, estos Android, que hay una app, así le llaman, es un programita que tan solo en China ha afectado a más de 1 millón de usuarios. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, intervienen el teléfono cuando usted entra, por ejemplo, a un sitio de estos de pornografía o a estas apps de juegos. Al entrar a jugar, bajan unas cookies, que también así se llaman, que son unos programas robots que toman la identificación del teléfono celular, los datos y demás. Y con eso las personas ya empiezan a tener acceso a sus cuentas de Google, a sus cuentas de Facebook, de Twitter, y empiezan a usurpar su identidad. De repente aparecen ahí páginas donde están sus fotos y sus datos, y con esto empiezan a pedir créditos y a hacer compras. Y en chico problema que nos pueden meter. ¿Cuál es la recomendación? Estar vigilantes, estar a la expectativa para que no se nos adelanten estos malandrines. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. breves estatales. El número de feminicidios en Puebla aumentó a 79 tras el hallazgo de dos mujeres asesinadas en diferentes puntos de la entidad. Este jueves 1 de diciembre, cuando el panista Miguel Ángel Yunes asuma la gubernatura de Veracruz, recibirá una administración en quiebra. Los pasivos de la tesorería suman 87,927,886,000 pesos. Las calificadoras bajaron la puntuación crediticia del estado y el gobierno federal les redujo las participaciones para el próximo año. Y finalmente, el cacao de Tabasco está sano y no representa riesgo alguno para el consumidor, sostuvo el secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, Pedro Jiménez León, quien descartó que en alguna etapa de la producción del grano sean usadas pastillas de fósforo de aluminio. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y esta es información de los estados, pero mire, el estado que está sin lugar a dudas a las expectativas es Veracruz. El día de mañana Miguel Ángel Yunes Linares tomará ya posesión, entra como gobernador sustituto por 2 años, quién sabe si le alcance el tiempo para corregir todas las anomalías que se han presentado ahí. Vamos con nuestra compañera, amiga, muy querida Marisa López Collado, a Jalapa, Veracruz. Marisa, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a tu extenso auditorio. Oye, ya en Veracruz el día de hoy, el gobernador electo, listo para tomar posesión, que prometió meter a la cárcel a Javier Duarte, que yo no sé si él puede hacerlo, las autoridades judiciales sí, pero él como gobernador, quién sabe, ¿no? Ya dio conferencia de prensa en la mañana y ya están en conferencia también Flavino Ríos, ¿no? El gobernador sustituto. ¿Qué información nos tienes al respecto? Es correcto, Eduardo, pues una agenda bastante, bastante mediática y bastante movida desde la capital de Jalapa por este tema que comentan. Por un lado, la salida del gobernador actual, Flavino Ríos Alvarado; por el otro, la presentación del gabinete del gobernador electo hasta hoy, gobernador veracruzano a partir de las 0 horas del día de mañana, Miguel Ángel Yunes Linares. Es una transición histórica. Veracruz está viviendo momentos históricos. Después de 85 años se rompe el priismo y la agenda del gobernador electo comenzó desde hoy con la presentación del gabinete en el puerto de Veracruz. Fue por la mañana, presentó un gabinete muy plural, un gran número de mujeres, 11 hasta el momento, fue una sorpresa grande, y con muchos rostros nuevos. Por obviedad, Eduardo, en esta ocasión no queda ni una pizca del gabinete anterior. Ha sido una transición difícil, no les voy a mentir, auditorio, para el estado de Veracruz. Los últimos meses ha reinado el caos. Todos los proveedores, todos los trabajadores de gobierno a los que el estado les debía, en la desesperación de ver que los días el tiempo se agotaba y no reciben el pago ni respuesta, tomaron la decisión de bloquear vialidades, y la fórmula la repitió todos los agraviados, inconformes. Se imaginarán que llegamos a tener 11 puntos bloqueados simultáneamente en la ciudad. Así han sido estos días. La agenda mañana de esta transición histórica está marcada a las 11 de la mañana en punto, en donde el ya gobernador Miguel Ángel Yunes Linares acudirá al Congreso a tomar protesta oficialmente. Se esperan cerca de 300 invitados, entre empresarios, funcionarios, secretarios federales. Se habla de 18 gobernadores y, claro, de la planilla completa del PAN, del Partido Acción Nacional. Ha sido una logística bastante difícil para nosotros los medios en temas de seguridad, porque se comenta que el Estado Mayor Presidencial es quien está llevando la logística de este evento. Después de esto, el gobernador se trasladará a Plaza Lerdo, que es una explanada que divide la Catedral de Palacio de Gobierno, que es justo donde nos encontramos en este momento, en donde dará un mensaje a los medios de comunicación y en donde se presume que dará la noticia que tanto ha anunciado que cimbrará el país. Así vivimos hasta el momento la agenda mediática desde Veracruz. Pues ya nos arrancó por lo pronto hoy en la mañana con que se recuperan 451 millones de pesos de lo que se habían transferido a esas empresas fantasmas. ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Cómo lo está tomando la sociedad jalapeña y la sociedad veracruzana? La sociedad jalapeña está cansada, la sociedad veracruzana, no puedo mentir, han sido 6 años bastante cínicos y difíciles, si me permites así decirlo. La sociedad jalapeña es una buena noticia, pero me parece que no es suficiente, me parece que aún esperamos más. Hoy por la mañana la secretaria, que es la secretaria que perseverará, que quedará en el gabinete también de Miguel Ángel Yunes Linares, fue personalmente a recibir el cheque de la federación. el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, lo presentó hoy como una noticia. Se circula el cheque, se circula. Estamos agradecidos, estamos contentos, pero no es todo. Me parece que el rezago que hicieron en el estado es mucho mayor al económico. El boquete que le hicieron al estado de Veracruz, según nos decía Miguel Ángel Yunes por la mañana, 90 mil millones de pesos nada más, con una deuda del estado hacia proveedores, tanto extranjeros como en el plano nacional, habla de más de 45 mil millones de pesos. Sin lugar a dudas, para recuperar al estado de Veracruz va a costar muchísimo trabajo. ¿Cómo percibes tú en el plano político al nuevo gobernador? Al nuevo gobernador, está bastante compleja la pregunta y te la agradezco. Yo lo percibo con un compromiso enorme de cumplir todas las promesas de campaña que él elaboró. Los veracruzanos esperamos, porque lo estamos viendo o lo están persiguiendo como el redentor del estado. Necesitamos y necesita el estado que cumpla todo lo que prometió, en primer lugar. En segundo lugar, como bien lo comentaste en un principio, es un tiempo corto el que tiene. Son únicamente 2 años. Se cree, y esto es completamente rumor personal, que le abrirá espacio a alguno de sus hijos. Recordemos que tiene un hijo senador y tiene un hijo alcalde del municipio de Veracruz. Entonces parecería ser que el mandato Yunes será por 8 años, no por 2. Todo depende del trabajo que él y su gabinete emplearán en estos 2 años. Son muy cortos, son 24 meses, y ya anunció que vienen sin descanso. 7 días a la semana, 24 horas al día. Sí, que sí. Y así lo esperamos como ciudadanía. Sin lugar a dudas, se tuvo que poner a chambear mucho antes de entrar o tomar posesión del cargo. Esto, ojalá que sea un paradigma, ¿no? El rompimiento de paradigmas y se llegue a un cambio no solo de mentalidad en todos los veracruzanos y los mexicanos con respecto a la corrupción. Te agradezco mucho, Marisa López Collado, la información, pero sobre todo tus comentarios. Nada que agradecer, Eduardo. Siempre a la orden, siempre un placer y un saludo a tu extenso auditorio. Un abrazo con mucho cariño. A Veracruz y a Jalapa, a todos, un abrazo. Claro que sí. Es Marisa López Collado desde Jalapa, Veracruz, nos está informando. Esa es la percepción no solo de un reportero, sino de un ciudadano veracruzano. ¿A qué nos vamos? A la portada del periódico El Punto Crítico el día de hoy. Tenemos ya en portada la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Nos habla precisamente de Veracruz y nos indica de los cambios estos que se han dado en el estado. Información completa, un avance de lo que será en Veracruz, y dice: más sorpresas de Veracruz. La portada: aparecen otros 53 averiguaciones previas del 2014. Advierte la Auditoría Superior de la Federación que el caso podría repetirse en otros estados de la República. En la nota secundaria: recupera a PGR 450 millones de pesos en favor de los veracruzanos. Ya nos decía Marisa López Collado que les entregaron ya el cheque a los veracruzanos. Ojalá que esto les sirva por lo menos para pagar sueldos de policías, funcionarios públicos, que mire, 450 millones de pesos para el estado de Veracruz es nada. Monte Alejandro Rubido regresa a gobernación, es otra de las llamadas, y la tercera: Senado autoriza compra del Teatro de la República. ¿Para qué? Para utilizarlo precisamente para los eventos del Senado de la República, y eso que no hay dinero. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La Zagarpa informó que las exportaciones agropecuarias registraron un aumento a tasa anual de 11.6% en el periodo de enero a septiembre de este año. Eso se traduce en un valor adicional de 1.112 millones de dólares, consolidándose como el único renglón de ventas al extranjero que registró una tendencia positiva en este lapso. El saldo de la balanza comercial agropecuaria fue favorable para el país en 2.147 millones de dólares, 87.1% mayor que en el mismo periodo del año pasado. Esto lo informó la dependencia en un comunicado. Y por ello, las ventas internacionales aumentaron 21.6% en septiembre en comparación con el mismo mes del año pasado. Además, en el noveno mes del año, con base en estadísticas del Banco de México. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. En los pesos y centavos, Rubén Labastida, ¿cómo quedó el dólar? Bueno, pues hoy tenemos el dólar exactamente en Banamex. ¿Lo tienes aquí? ¿O quedó? Hoy quedó el dólar a la compra en 20.10, a la venta en 20.85 en Ixe Banco, a la compra en 19.40, a la venta en 20.80. ¿Y la Bolsa Mexicana de Valores perdió? Prácticamente 0.19%, quedando en 45.285.5 unidades. La mezcla mexicana del petróleo, 39.17 dólares por barril. Las reservas internacionales están en 174.078 millones de dólares. Otra vuelta le dieron otro pellizcón de 61 millones de dólares. Poquito a poquito, ¿no? La van reduciendo. ¿Hasta cuándo nos va a alcanzar la bolsa? Las crisis que se vienen presentando en México, mira, son cíclicas. Muchos preguntamos, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a salir? ¿Cuándo nos van a dar la buena? Bueno, pues no hay buena. El oro y la plata, Rubén. El oro quedó en 31 mil pesos la onza y la plata Libertad la tenemos en 300 pesos la onza. Mira que sin lugar a dudas lo que está sucediendo a nivel internacional es que el dólar sigue haciéndose fuerte, es la moneda, pero super dólar, ¿eh? Y el peso mexicano severamente golpeado. Todos los días nos pegan con esto del tipo de cambio y la participación que tenemos los ciudadanos ahí. Nos decían, es que no se venden dólares en México. Sí, pero prácticamente todos los productos que nos traen de a la venta, pues vienen del extranjero y se pagan en dólares. Al tipo de cambio nos dan, pero mire, hasta debajo de la lengua. Ya tenemos en la línea a Rogerio Castro Vázquez, él es diputado del partido Morena por el estado de Yucatán. Es presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, secretario de la Comisión de Ganadería e integrante de la Comisión del Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Le habíamos adelantado que íbamos a platicar con él, o que vamos a platicar, mejor dicho, con él, con esto del sistema anticorrupción. ¿Qué pasó? Nos dicen que siempre, ¿no? Diputado Rogerio Castro Vázquez, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes a Eduardo y a todo el público. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué pasó, diputado, con esto de la Fiscalía Anticorrupción, que siempre, ¿no? Bueno, hablamos de que en el asunto del fiscal que nombró Peña Nieto, que sabemos que es familiar de Castillo, pues era de esperarse que quisieran que se quedara con la fiscalía, porque así garantizan impunidad y garantizan el compadrazgo, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos con esta iniciativa que manda Peña Nieto. Es una mala señal. Nosotros nos duele tener la razón, pues lo dijimos en la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando dijimos que la Fiscalía iba a ser parte de la PGR. Pues ahorita estamos viendo con ese nuevo mensaje que bueno, pues nuevamente tenemos la razón y nosotros es como vemos el tema. Creo que es más que nada garantizar que se quede el fiscal que Peña quiere. Entonces, nosotros así estamos viendo la situación actual, ¿no? Diputado Rogerio Castro Vázquez, tu partido Morena, ¿qué trabajo se está realizando allá en el legislativo para poder concretar que se lleve a cabo el Sistema Nacional Anticorrupción y si se va a nombrar un fiscal, pues que sea el idóneo? ¿Qué trabajos están realizando ustedes? Bueno, Morena ha propuesto desde un principio que se le dé autonomía a la nueva Fiscalía Anticorrupción. Esa es principalmente nuestra propuesta. El fiscal anticorrupción no puede nacer dependiendo de la PGR y sobre todo ahorita que sabemos que lo va a nombrar Cervantes, y que... Pero de acuerdo a la norma, la ley, no puede ser una designación directa, ¿no? ¿Por qué es que llegaron a esta demora de un año, retrasarlo un año? Ya supuestamente estaban acordados con todos los partidos el que se iba a modificar la ley como para que se pusiera a disposición de la Cámara de Senadores la propuesta de 10 hombres notables que pudieran cubrir esta posición, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? ¿Por qué un año de retraso? Sí, mira, principalmente el tema es que tenemos nosotros desde hace tiempo en la Cámara debimos haber legislado sobre el tema anticorrupción, pero la mayoría de los grupos parlamentarios retrasó mucho el tema, por todo en el Senado. Estuvo muy hermético, no se abrió la discusión más que en el Senado. En la Cámara de Diputados no se permitió, se pasó en fast track, no se permitió una revisión seria de la legislación. Y bueno, pues eso ha derivado en el atraso en los tiempos constitucionales que establecía la ley de poder llevar a cabo las leyes reglamentarias del sistema. Ahora vemos también que hay un intento como de retrasar el nombramiento tanto del fiscal como del Comité de Participación Ciudadana, como también de quién va a conducir este nuevo secretariado técnico del Sistema Nacional Anticorrupción. En ese tema sí vamos retrasados, pero se debe a que no hay voluntad política para comenzar a echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción. Y un ejemplo es lo que te digo, pues te ponía el ejemplo de ahora de Cervantes, porque pues ese es un aviso de que va a continuar la impunidad, ¿no? Queríamos una fiscalía nueva, autónoma, pues resulta que no va a ser así. Entonces, si la fiscalía general no va a ser autónoma, imagínate entonces el fiscal anticorrupción. Lo van a tener como tienen al procurador de los delitos electorales, ¿no? Así como lo tienen, que no puede actuar contra los delitos electorales, lo mismo va a pasar con el fiscal anticorrupción. Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, la propuesta de nosotros, como te digo, desde un principio planteamos que la Fiscalía Anticorrupción tuviese autonomía y que no se ampliara la burocracia en el tema del Instituto Nuevo Anticorrupción, ¿no? Eso fue nuestra propuesta principalmente. Pues le vamos a dar seguimiento, si nos lo permites, diputado Rogerio Castro Vázquez, al tema. Sin lugar a dudas, no es un tema menor, es de la mayor relevancia en cuanto a que en el país se está viviendo una situación tremenda en pérdida de empleos, pérdida de inversiones, precisamente por toda esta corrupción que prevalece en todos los niveles. Te agradezco mucho, como presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, y quisiera invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre el tema. Cuando gustes, estamos a la disposición. Nosotros lo que queremos es que la ciudadanía sepa cómo va a estar caminando este sistema anticorrupción. Como tú dices, la corrupción le cuesta a los mexicanos, y creo que si no se remedia este problema, no habrá salida como país, y necesitamos seguir afrontando y de fondo este tema, ¿no? Sin lugar a dudas. Te agradezco mucho, diputado, el que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias. Es el diputado Rogerio Castro Vázquez. Imagínese, presidente de la Comisión Anticorrupción. Pues así van las cosas, ¿no? ¿Cuándo va a salir? Pues ya lo vio usted, la capacidad que tienen nuestros legisladores. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco mucho el favor de su atención, pero antes,